Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos una semana más en esta cantina tan especial, en esta cantina tan musical. Abrimos solamente una vez a la semana, pero la cosa tiene que ir bastante bien, digo yo, cuando llevamos ya tantos años haciendo lo mismo. Sabéis que seguimos emitiendo desde el corazón de Pumarín, Ciudad Sin Ley, y estos momentos de la sintonía vienen perfectos para que los controles pues funcionen como tengan que funcionar. Aquí estaba mirando yo que todo salga correctamente. Recuerda, movida la cantina, Radio Crash 105 de la FM, contigo hasta la una y media de la madrugada, disfrutando de la mejor música de los años 60 y 70. Y el año 70, concretamente, va a ser bastante importante al principio del programa de esta noche, ya que vamos a recordar un trabajo del que se cumplen 50 años, uno de los trabajos más importantes de una de las bandas más importantes, más aclamadas de los Estados Unidos. Voy a dar una pista: de la costa oeste californiana. Bueno, parece ya que todo está a punto, que todo está listo. Recuerda, contigo los próximos 120 minutos, Radio Crash, movida a la cantina, 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Cómo no, ese abrazo a toda la gente que en estos momentos, por motivos que desconozco, pero maravillosos, está sintonizando esta emisora. The only one you know, like the morning and sun you come, and like the wind you go. Ain't no time to hate, barely time to wait. Whoa, oh, what I want to know, oh, where does the time go? I live in a silver mine and I call it Beggar's Tomb. I got me a violin and I beg you call the tune. Anybody's choice, I can hear your voice. Whoa, oh, what I want to know, oh, how does the song go? Come hear Uncle John's band by the riverside. Got some things to talk about here beside the rising tide. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come on along, go alone, he's come to take his children home. Banda del tío John, si no me equivoco, ¿no? Uncle John's Band, este disco al que vamos a dedicar los primeros minutos del Movida en la Cantina de esta noche. Se cumplen, pues eso, 50 años de su publicación, fue más o menos en el mes de junio, y estamos hablando de este Working Man's Death, uno de los trabajos más aclamados, más conocidos de esta formación, que siempre se la relaciona con la costa oeste californiana. Empezaron cuando los años de la psicodelia, pero al final se convirtieron en lo que todo el mundo sabe que son, o fueron en su momento, una de las mejores bandas de folk o de folk rock que han existido. También sabéis que, por desgracia, se han separado ya desde hace bastantes años, en 1995... por el fallecimiento, como no, de Jerry García. No pudo superar sus problemas tanto tiempo con las drogas, y bueno, así la cosa se terminó. Hace poco se juntaron para celebrar el 50 aniversario de la formación con unos históricos conciertos en la ciudad de Chicago. Pero bueno, vamos a escuchar otro tema. Este trabajo, la verdad que de los 8 temas que vienen incluidos, pues hay 5 que son súper clásicos de esta banda. Y cuando digo súper clásicos, bueno, lo voy a explicar un poco más adelante. Pues venga, después de este Uncle Joe's Band, que abría el LP, esos 4 minutitos y 42 segundos, pues vamos con esos High Times. You told me goodbye. How was I to know? You didn't mean goodbye. You meant please, don't let me go. I was having a hard time living the good life. ton of hay. Now listen here, baby. Cause I mean what I say. I'm having a hard time living the good life. Well, I know cuando en plural, cuando en realidad es en singular, High Time. Y os decía que venían algunos de los temas más clásicos, más conocidos de los Death, pero claro, ¿qué pasa? También os lo he comentado algunas veces con ciertas bandas, que a menos que empieces a controlar un poco de música, pues no tiene esos temazos, esos hits, esos temas que antiguamente venían en recopilatorios como otras bandas de la costa oeste, ¿no? La Jefferson no es que tuviese muchos, tenía el Somebody to Love, estaban los Doors, Genesis, etc, etc, etc. En cambio, Grateful Dead pues no tuvieron ese bombazo, digamos, que todo el mundo los pueda conocer, aunque sin duda alguna son una de las grandes bandas de la música americana. Y os había comentado eso, que este trabajo se cumplen 50 años de su publicación, Y luego iría también otro de sus trabajos más reconocidos, como era aquel American Beauty, que fue precisamente, yo creo, que el primero que escuché de la extensa discografía que tienen los Grateful Dead. Yo creo que fue precisamente el American Beauty, una formación que en sus mejores momentos eran capaces de publicar dos discos al año sin ningún problema, ¿no? Y, por ejemplo, este Workman's Dead y el American Beauty, si no tenéis nada de ellos o si queréis escucharlos, me parece de los mejores trabajos de esta banda. Otros LPs publicados tal vez ya son un poco más difíciles de escuchar si no habéis escuchado nada anterior de ellos. Pero repito, este Workman's Dead y el American Beauty del siguiente año, del 71, pues son dos discos ideales para iniciarse con esta formación. Pues venga, vamos a escuchar otro tema, el corte número 4, este New Speedway Boogie. Please don't dominate the rap jack if you got nothing new to say. If you please don't back up the chat, this train's got to run today. I spent a little time on the mountain, spent a little time on the hill. Heard some say better run away, others say better stand still. Now I don't know, but I've been told it's hard to run with the way to go. The other hand, I heard it said it's just as hard with the weight of lead. Who can deny, who can deny, it's not just a change in style. I spent a little time on the mountain, spent a little time on the hill. Things went down, we don't understand, but I think in time we will. Now I don't know, but I was told in the heat of the sun, a man died of cold. Keep on coming or stand and wait with the sun so dark and the hour so late. You can't overlook the blackjack of any other habit you have. It's got no signs of dividing lines and very few rules to guide. I spent a little time on the mountain, I spent a little time on the hill. I saw things getting out of hand, I guess they always will. Now I don't know, but I've been told if the horse don't pull, you got to carry the load. I don't know who's back's that strong. Maybe find out before too long. One way or another, one way or another, one way or another, this darkness got to give. La verdad, la cantidad de LPs buenos que se publicaron en la década de los 70 y que cumplen ahora 50 años, pues es realmente exagerada, enorme, una de las de los años mejores, ¿no? En cuestión de música. Cuando se habla de la música de los años 60 y 70, el año 70 exactamente es un año magnífico, y vamos a tener también otra pequeña prueba dentro de unos minutos también en el programa, ¿no? Y si os parece, vamos a dejar este LP al que hemos dedicado los primeros minutos para escuchar a los Grateful Dead en su salsa, es decir, esos temas que solían alargarlos bastantes en esos conciertos que duraban fácilmente 3 horas, vamos, como si nada. Y tengo aquí uno de esos trabajos no oficiales de aquellos CDs que yo venía con ellos muy orgullosos a principios de los 90, porque era imposible conseguirlos de otra manera, ¿no?, en ese mercado negro. Y es un CD, bueno, aquí ha sonado ya por lo menos un par de veces en todos estos años, sobre todo cuando recordamos a Jerry García, nacido en el año 1942 y fallecido en el año 1995. Pues precisamente tenemos un concierto, parte de un concierto, grabado en directo en la ciudad de Nueva York el 23 de marzo del año 1994, es decir, uno de los pocos conciertos que tal vez hizo los Grateful Dead antes del fallecimiento de Jerry García, ¿no?, en esa lucha durante tantos años con las drogas. Pues vamos a escucharlos en un tema que se llama Shake Down. Repito, una de las últimas grabaciones de los Grateful Dead con Jerry García al frente. Too fast. Don't play your part. Woo! shake it on Shakedown Street. Used to be the heart of town. Don't tell me this town ain't got no heart. Just gotta poke around. This town ain't got no home. It's got a poke around. Don't tell me this town ain't got no heart. It just got a poke around. Well, don't tell me this town ain't got no heart. It just got a poke around. Well, tell me this town ain't got no heart. Just gotta poke around. Pues bueno, aquí continuamos en Radio Crash, ya estamos en un día nuevo, estamos a jueves 16 de julio de este 2020. Y bueno, aquí vamos a estar con todos vosotros hasta la 1:30 de la madrugada intentando teneros entretenidos con la mejor música de los años 60 y 70. Y por ejemplo, el siguiente disco que va a sonar, no me fijé que era grabado en el año 1970, no me acordaba, por lo tanto también se cumplen 50 años de su publicación. Si a los seguidores enfermizos de los Grateful Dead se les llamaba Deadheads, a los seguidores enfermizos, como es mi caso, del siguiente músico, ¿cómo nos podíamos llamar? Bueno, tal vez claptómanos. You say you want everything good for me, but I know you so well, I can tell when you lie, making believe. You're looking up to me, and I'm just sitting here again, 'cause baby you're part of me, it's deep inside of you, when it's done all you can, you come right into your other man. I don't know why. Pues efectivamente, queridos oyentes de este programa, se cumplen también, mira tú por dónde, 50 años ya de la publicación del primer trabajo en solitario de Eric Clapton. Precisamente así se llama simplemente este LP, Eric Clapton. Dejamos atrás los años de los Yardbirds, dejamos atrás los años de John Mayall con los Breakers, Cream, Blind Faith, Delian Bonney, pero bueno, Delian Bonney ya tienen un protagonismo bastante grande en este primer disco en solitario del Mano Lenta. Para grabarlo, pues se juntó con un puñado de amigos, y muchos de esos amigos los había conocido precisamente en los años de los Delian Bonney. Pues aquí tenemos a Bobby Keys, todos sus años con los Rolling Stone, Bobby Whitlock, que estaría luego más tarde con él, en los Derek and the Dominos, Leon Russell, cómo no, el grandísimo Leon Russell. Luego teníamos también a Jim Gordon, a Bonnie Bramlett, a Carl Wright, también de los Dominos, es decir, un puñado de buenos amigos. Pero en este trabajo hay que destacar sobre todo el papel de Delian Bramlett, la mitad de Delian Bonney, que fue un músico que le ayudó bastante a decidirse a hacer a lanzar su carrera en solitario, aunque luego hiciese los Dominos. Le animó bastante, ya os lo dije alguna vez, a animarse a cantar, porque Eric Clapton al principio no pensaba que podía cantar, ¿no? No dudaba bastante de su potencial como cantante, y bueno, siempre se ha defendido, la verdad, bastante bien. Y este LP está precisamente producido por Delaney Bramlett, y muchos de los temas, la mayoría de los temas, están compuestos por él y por el Mano Lenta. Aquí tenemos clásicos como Slunky, After Midnight, la primera vez que hizo esta versión, el tema de J.K., As You Know, está escrito por Clapton, Blues Power, por Eric Clapton, Leon Russell, esa botella de vino tinto. Y este tema que hemos escuchado es este Don't Know Why, no sé por qué, no es uno de los temas más conocidos de Eric Clapton, pero a mí me encanta, siempre me ha gustado. Y el siguiente tema que vamos a escuchar, este ya ha sonado aquí alguna vez, pero siempre lo he puesto, sobre todo en ese disco que hay en directo en el Fillmore de los Derek and the Dominos, ese Let It Rain. Esta es una versión un poco más corta, un poco más reducida, pero de todas maneras sigue siendo uno de mis temas preferidos en el repertorio del Mano Lenta. Pues venga, 50 años después vamos a recordar a Eric Clapton, y precisamente en el último programa empezamos escuchando ese Riding with the King, del que se cumplen 20 años de ese trabajo grabado junto con B.B. King. Y también en este año, en este 1970, por eso es un año tan tan grande, se van a cumplir también los 50 años de la publicación del disco de Eric Clapton con los Dominos, ¿no? Ese disco clásico de esa Leila, ¿no? Esas canciones de amor, ¿no? O Leila y otras canciones asociadas al amor. Pues ese disco, el disco de los Derek and the Dominos, tendrá bastante importancia en el próximo Movida a la Cantina. Pues venga, ahora os dejo, repito, con este Let It Rain. The rain is falling through the mist. bueno, recordar, el próximo miércoles en Movida en la Cantina haremos un pequeño especial también, como no, al disco de los Derek and the Dominos, el disco de Leila, el único disco que tienen en estudio, aunque se llegaron a meter otra vez en el estudio para publicar un segundo LP que nunca vio la luz. Pero aquí, en este programa, podremos escuchar también, como no, alguna de esas canciones que nunca fueron publicadas en su momento. Uno de los grandes discos de la historia del rock and roll, uno de los discos más importantes en la carrera de Eric Clapton, que también tiene unas historias por detrás la mar de interesantes, como no, esa colaboración increíble a la guitarra de Duane Allman. Y venga, vamos a continuar, vamos a trasladarnos 53 años atrás, el verano del amor, el verano del roce. Oh, my father told me, son, you better get it on. Yeah, my first friend went down when I was 17 years old. Oh, my first friend went down when I was 17 years old. Thank you. Pues efectivamente estamos en el mes de junio, creo que era del año 1967, en pleno verano del amor, cuando se celebró también uno de los festivales más importantes, el Festival de Monterrey, donde serían famosos gente de la talla de Janis Joplin, Otis Redding, y otro largo etcétera de artistas. Y uno de estos grupos precisamente que participaron en uno de esos días era The Paul Butterfield Blues Band. Bueno, aquí ya han sonado en varias ocasiones, uno de los grupos blancos, aunque bueno, había, era Calvin Jones, me parece, uno de ellos. Bueno, había un músico por ahí de color, no me acuerdo si era el batería o el bajista, pero en su mayoría eran blancos. Repito, fue una de las primeras formaciones interesantes de Rhythm and Blues surgidas en los Estados Unidos. Ahí también se juntó, aparte de Paul Butterfield, otro monstruo de la guitarra, como era Mike Bloomfield, ¿no? Este World in Chicago. Y para demostrar cómo era Paul Butterfield a la armónica, pues venga, vamos a escuchar este siguiente tema, este mainstream, o como se pronuncie. Thank you. Bueno, tengo que reconocer que me lancé un poco a la piscina a la hora de decir el tema. Mystery Train. Lo que pasa es que también tengo que reconocer que alguno, bueno, que a uno ya a la vista de vez en cuando le juega malas pasadas, depende el tamaño de la letra, y este ha sido uno de esos casos. Paul Butterfield, Mystery Train, en directo en el Festival de Monterrey, año 1967, y aprovechando que el CD pues trae otros artistas, pues venga, vamos a continuar. Los siguientes en subir al escenario son, como no, también la banda americana The Bears, y el título del tema, este no me equivoco, que lo he mirado antes, es Have You Seen Her Face? The Bears. Pues vamos a dejar ya el Festival de Monterrey por esta noche y vamos a entrar de lleno, en parte por eso estaba utilizando un poco de más este CD. Vamos a entrar en esa sección dedicada a las pioneras del blues desde el año 1920 al año 2020. Venga, vamos a escuchar a la primera protagonista de la noche y, como siempre, después os hablaré un poco de ella, y en uno de estos casos, solamente en uno, igual que la otra semana, os voy a poder leer la letra del tema en cuestión. Pues venga, vamos allá. I hear these women raving about their monkey men, about their trifling husbands and their no good friends. These poor women sit around all day and moan, wondering why their wondering coppers don't come home. But wild women don't worry, wild women don't have no food. Now when you've got a man, don't never be on the square, 'cause if you do, you'll have a woman everywhere. I never was known to treat no one man right. I keep 'em working hard both day and night, 'cause wild women don't worry, Bueno, sabéis que os doy unos datos así por encima. Una también de las más conocidas en aquellos años, Ida Cox, nació en Georgia en el año... Hay dos fechas, o 1888, incluso otros dicen 1894. Y falleció, eso sí, en el año 1967 en Tennessee. Ya desde muy jovencita, para escapar de la pobreza o aliviarla, se unió al coro metodista africano de su ciudad. Empezaría a trabajar muy joven, a los 14 años, dejando atrás su familia. Empezó con mucha gente cantando o actuando en el vodevil, también como comediante. Se casó tres veces con músicos que había conocido en los años 20, en la época dorada del blues. Fue el sello Paramount quien se fijó en ella y la ficharía, llamándola desde entonces la reina sin corona. En 7 años llegó a grabar más de 70 temas. 70 temas con Paramount. Lo que pasa que muchas veces, como los contratos no eran muy buenos a nivel de dinero, pues muchas veces con seudónimos, con nombres falsos, pues llegaban a firmar incluso con otros sellos discográficos. Sus canciones estaban sobre todo dedicadas a los problemas de las mujeres, al racismo. Temas como Light My Blues, un tema muy actual hoy en día. Ya sabes que después de 17 años han vuelto las ejecuciones en los Estados Unidos, pues precisamente el blues de La Última Milla está dedicado a ese tema. Luego también a la cuestión laboral, el Pink Slip Blues. También tuvo bastante éxito en el teatro, eso entre los años 20 y 30. Sufriría un derrame a mediados de los 40, retirándose a vivir con su única hija. Curiosamente, John Hammond, que lo estamos mencionando unas cuantas veces al hablar de pioneras de blues, sobre todo entre los años 20 y 30, lo habíamos mencionado también con Bessie Smith, pues la buscó, puso un anuncio en un periódico porque quería saber qué era de su vida y llegaría a grabar un disco con él en el año 1959. Ella dijo posteriormente que esta última grabación que había hecho con Joe Hammond pues era como una declaración final de lo que había sido su carrera musical hasta entonces, y falleció eso en el año 1967 a causa de un cáncer. Y vamos a escuchar la letra, la bonita letra de este tema, este Wild Woman Don't Have the Blues. Las mujeres salvajes, pues eso, no tienen el blues. Yo voy a dejarme 3 segunditos. Ahora, eso sí, oigo a estas mujeres despotricando contra sus casquivanos hombres, contra sus maridos mediocres y sus malas compañías. Estas pobres mujeres no hacen más que quejarse todo el día, preguntándose por qué sus hombres son unos callejeros y no regresan a casa. Pero las mujeres salvajes no se angustian. Las mujeres salvajes no tienen el triste blues. Cuando consigas un hombre, nunca seas anticuada, porque si lo haces, tendrá una mujer en cada puerto. Siempre tuve fama de no tratar bien a los hombres. Los tengo currando día y noche, porque las mujeres salvajes no se angustian. Las mujeres salvajes no tienen el triste blues. Tengo mi forma de ser y hago las cosas a mi manera. Cuando mi hombre empieza a patalear, lo dejo que busque otro hogar. Me pongo ciega de buen lucor y me echo a la calle toda la noche. Cuando vuelvo, si el tipo no se porta bien, lo largo de casa. Las mujeres salvajes no se angustian. Las mujeres salvajes no tienen el triste blues. No sirve de nada ser una niña buena. Será mejor que cambies y te vuelvas una auténtica salvaje. Te diré una cosa, nunca te mentiría. Las mujeres salvajes son las únicas que se las apañan, porque las mujeres salvajes no se angustian. Las mujeres salvajes no tienen el triste blues. Pues esta es la bonita tema, el bonito tema, perdón, de este tema de Ida Cox, este Wild Woman Don't Have the Blues. Y venga, vamos con la siguiente protagonista. Joe, you're getting entirely too fat. Who's getting too fat? I'm from Savannah. You don't expect me to be satisfied with just one banana. Too much meat, too much beans, too much fish, too much greens. That's what makes my baby fat. A whole lot of chewing, that's all I care about doing. Too much grits, too much ham, too much pasta, too much yam. That's what makes my baby fat. I got an appetite, and that calls for anything in sight. Ain't no sense in a man in my position to diet right down to a weak condition. Your advice is nice, but as long as I got the price, you can't expect me to eat only red beans or rice. Too much pork, too much coke, too much steak, too much cake. That's what makes my baby fat. I don't mean to be rude, but I want some food. I'm gonna have some eggs, bread, wheat, feet, and ears. Then I'm gonna turn around and order some snoops, fruits, tea, milk, and beer. And for my dessert, I'm gonna double up on the half, plum, gum, crumbs, and bones. Yeah, I'm gonna do all of that at one time. I say that's what makes my baby fat. Too much roast, too much toast. I gotta fill my tummy. Too much stew, too much brew, too much rye, too much pie. That's what makes my baby fat. I'm from the East and I like my grease. Eat up all my money. We never save a cent. We're headed for the poorhouse, 'cause he eats up all my rent. But I love him. Too much corn, too much beef, too much rice. Say that twice. That's what makes my baby fat. Bueno, por desgracia de esta canción no tengo la letra. El título es algo así, That's What Makes My Baby Fat, ¿no? Eso es lo que hace mi chico gordo o algo así, ¿no? Pero bueno, no lo va a decir nada, lo dice como con cariño, ¿no? Faye Adams, bueno, la historia de esta mujer no es que sea más corta que la anterior, pero es menos importante. Nació en New Jersey en el año 1923, conocida como la muchachita de la gran voz. Ya ves que tenía un tono de voz bastante, no voy a decir agudo, pero bueno, en comparación con otras cantantes, pues sí, tenía un tono de voz más fino, si lo quieres llamar así. Fue una de las pioneras también del rhythm and blues. Empezaría su carrera muy joven, a los 5 añitos, como muchas otras, pues cantando espirituales con sus hermanas. Poco a poco se convertiría por mérito propio en los años 50 como una de las voces más reconocidas en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York. Ficharía por el sello Atlantic y se uniría a la banda Joan Morris y su Blues Cabaret, algo así en el año 1952. Después ficharía por Herald Records y grabaría una serie de temas. Uno de ellos fue Shake a Hand. Ah, bueno, sí. Perdón, este tema, este Shake a Hand, es muy curioso, de esas historias que hay. creo que ya la había grabado precisamente con el sello Atlantic, pero el sello Atlantic no lo quiso publicar porque no le parecía un buen tema. Cuando fichó por este último Herald, por este sello que os acabo de mencionar, grabaría precisamente otra vez este tema, este Shake a Hand, ¿no? Como choca una mano. Consiguió ser número uno durante 8 meses y consiguió la venta, pues eso, de 2 millones, ¿no? Las ventas de 2 millones. Nada despreciable, pues estamos hablando de blues, ¿no? En aquella época. Bueno, con los años su carrera se iría apagando y regresaría al mundo del gospel. También intervino en una película llamada Read Blues Review. O sea que esta es Faye Adams y la primera que escuchamos, Ida Cox, ¿no? Pues bueno, así ha sido esta pequeña sección que dedicamos ya desde hace ya pues casi 8 semanas a las pioneras del blues, una sección que empezamos precisamente cuando hice aquellos programas en casa desde el confinamiento, ahí a mediados de, sí, sería abril ya, ¿no? Cuando más o menos empecé a hacer unos programas desde casa. ¿Qué hora es ahora? Son la 1:45, sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón, y dejarme que eche un pequeño trago porque tengo que deciros algo importante que ya os lo dije la semana anterior. Ay, os había comentado que ya teníamos el número de la lotería que estará en venta dentro de muy poco y que este año la responsabilidad es mayor porque he escogido yo el número, ¿no? Voy a decirlo tranquilamente, atentos. Take one. 59.297. Lo voy a decir otra vez. 59.297. El número de la lotería de Navidad de esta emisora de radio. Que os repito que dentro poco anunciaremos los sitios donde la vais a poder conseguir, aunque algunos de ellos ya son los habituales en los últimos años. Pues venga, repito, faltan pues eso, 45 minutitos para acabar el programa de esta noche y vamos a trasladarnos a Canadá a escuchar a un gran guitarrista llamado Colin James. Look here, Sophronia, have you got a dollar on you in the state of California? If it's all right to know, I want a little girl to be on mine in the winter time. Now when the rain starts raining, the snow starts snowing, we shall turn on your radio. But look out, Jack, you better take it slow, cause the chicks are raring to go. Well, you reach under your bed, you grab a jug, take a little nip and get ready to mine. Your girl, you kiss her, then you send her, make her holler, make her holler. I surrender, I surrender. Eyes are mugging, shut the liquor to me, John boy. Take a tip from me, she's sweet as my saffron, you be. Se me colaba el siguiente tema, pero bueno, quería anunciar este disco que es de mediados de la década de los 90. Yo fue el disco con el que conocí a este músico, siempre lo digo cuando viene al programa, que lo tuvimos aquí en Gijón tocando en la última edición del Crossroad Festival, perdón, que es eso, que es canadiense y publicó este disco a ritmo de swing bastante bueno, The Little Big Band, el número 2, y bueno, vamos a disfrutar de otro de los temas que más me gusta de este LP, ese Mary Jane. Thank you. Estaba mirando ahora, hacía tiempo que no traía este disco. Como todo el mundo, has visto infinidad de conciertos, ¿no? Unos sitios muy grandes, otros más pequeños, otros con mucha gente, otros casi sin gente. Y este es precisamente uno de estos casos, casi sin gente. Pero es un concierto que lo recuerdo con un cariño enorme porque me encantó. Era en el Savoy que hubo en el segundo, el de la calle Menéndez Pelayo, el que había que bajar ahí tal y cual. Bueno, pues un día voy a un concierto ahí que no sabía quién era, Jeff Lang. Y realmente fue una sorpresa muy agradable. Estaba mirando ahora información, repito, no sé si seríamos 30 personas como mucho en aquel concierto. Pero fue tan grato que me compré este disco. Estaba buscando información en la página oficial de él y no lo encuentro. Yo creo que ese concierto sería, pues eso, en el 2000 poco, 2005 o 2006 como mucho, no sé. Como pasa el tiempo volando y estaba buscando información. Es un músico australiano, aunque escuchando estos temas tienen un pequeño sonido así como folk irlandés o música así un poco tradicional, no sé vosotros qué opináis, pero por lo menos este tema que acabamos de poner, este Home to You, pues me recuerda un poco esos aires musicales, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar otro tema, repito, de este buen guitarrista, Jeff Lang, y el siguiente tema se llama I Want to Believe. We'll be right back. your man. Then I won the night. Before I let you boss me, darling, darling, darling, die. I don't want no woman telling me how to live my life. I'm gonna leave you, darling, cause I don't want no wife. Yo no sé si alguno de vosotros, estaba ahora mirando que pasa el tiempo, claro. Este disco fue publicado en el año 2014, incluso hicimos una entrevista a uno de sus protagonistas, el caso del armonicista Joaco Rodríguez, un viejo amigo ya de hace años, que publicó junto al guitarrista José Morueta este excelente trabajo, este Joaco Rodríguez Under the Bridge. Es un poco un juego de palabras, ya que Joaco es de Puente Genil, ¿no? Y entonces, bueno, le pareció un título, la verdad, que bastante acertado en este trabajo. Pues eso, este armonicista y este guitarrista pues hacen clásicos del blues. Tenemos el Sunday After a While de Freddie King, You Can't Get That Stuff No More de Tampa Red, yo que sé. Estábamos escuchando este I Don't Need a Woman de Bobby Bland. Bueno, en definitiva, un buen disco de blues, no grabado en los Estados Unidos, no grabado en el sur de los Estados Unidos, donde sea, sino grabado en Puente Genil. Y cuando puse el disco por primera vez y le entrevisté, pues él me destacaba sobre todo una de las colaboraciones. Bueno, aquí hay gente como Igor Prado, como Reverendo Igor también, ¿no? Pero me destacaba una colaboración que yo no lo conocía, Pedro Tatanka, que era, parece ser, un guitarrista y cantante portugués que había conocido en un festival al que habían ido a tocar. Y sobre todo destaca, que es verdad, lo vais a comprobar, aunque tal vez tendría que haber traído a Skip James, hace una interpretación de Skip James realmente increíble. El registro vocal que hace es una pasada. Y me parece que tenían un grupo, este chico, que era algo así como lo de Kobe Bryant, ¿no? La Mamba Negra, ¿no? El nombre de esa serpiente tan venenosa. Pues venga, vamos a escuchar precisamente un tema de Skip James, interpretado genialmente por Pedro Tatanka. Este Hard Time Killing Floor Blues. Killing flow, I'll never get down from these slow no more. Hard times can last so long. You know you say you have my name, you better be sure. These hard times gon' kill you, just drive a lonely soul. I showed her, yeah, yeah, I Pues hemos pasado con una facilidad pasmosa del año 2014 con el disco de Joaco Rodríguez al año 1986, uno de los primeros discos publicados por el guitarrista Robert Cray, este Strong Persuader, también así lo pronuncio para que cuele, ¿no? Este I Guess I Saw Her. Y vamos a escuchar, pues venga, el siguiente tema. Es un vinilo y para no andar ahí moviendo la aguja y bueno, como sé que va a arrancar justo en el momento exacto, pues venga, no nos arriesgamos más. Este Right Next Door, repito, Robert Cray, uno de sus primeros trabajos. Thank you. And I blowed a whistle on a fireman who rang a bell. And I blowed a whistle on a fireman who rang a bell. I didn't have no time. Wish my baby fairly well. I won't go straight back home. Not my baby love me. I won't go straight back home. Well, I woke up this morning, biscuit roll alone. Este clásico del blues, este Running and Tumbling, interpretado también por dos músicos, un armonicista en el caso de Steve Geiger y un guitarrista en el caso de Richard Ray Farrell. Sin el concierto de Jeff Lynne, os dije que había unos 30 en los de estos dos músicos, que fue en la sala Acapulco, coincidiendo con el Festival de Cine, 20 ya me parecen demasiados. Y tropezando con el micrófono, pues ha llegado el momento de despedirme de todos vosotros, de terminar el programa de esta semana de Movida en la Cantina. un programa que iniciamos a las 11:30 recordando ese LP de los Grateful Dead, el quinto en su carrera, ese Work Is Man's Dead, del que se cumplen 50 años de su publicación. En el próximo Movida en la Cantina vamos a recordar también ese disco de Eric Clapton en la época de los Dominos, el disco de Leila, del que se cumplen también 50 años. Por mi parte, como siempre, agradecer vuestra compañía anónima. Recordar que habéis estado escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, el programa Movida en la Cantina. Dentro de un par de días vais a poner ya escuchar el programa en el podcast y el sábado esa redifusión que se hace todos los días, todos los sábados, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Pues nada, lo de siempre, simplemente recordarte que has estado escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón desde hace ya casi 35 añitos, y el programa Movida en la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, intentando ponerte, entretenerte con la mejor música de los años 60 y 70. Hasta la próxima semana.